bocas me recuerdan un beso de amor. Oh, Coqui, a tu lado soy feliz. De Aguada a Fajardo, de Ponce a San Juan, se escucha tu canto.